Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y desde Caracas, Venezuela, los saludo. Hoy es 18 de octubre de 2016. Aquí estamos en nuestro podcast, nuestro encuentro semanal para hablar de balompié. Y para acompañarme en este podcast, pues como es costumbre, mi amigo y compañero Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Bien, bien, Ángel. ¿Tú cómo estás todo? ¿Cómo está el Barça? Bueno, el Barça está bien aquí velando las armas para el día de mañana que vuelve Guardiola y vuelve Claudio Bravo. Vamos a ver si lo reciben con aplauso o con pito o de qué y de qué tamaño, ¿no? En el Camp Nou. Bueno, varios temas para hablar. ¿Qué tienes tú por ahí? ¿De qué vamos a hablar, partner? Bueno, vamos a hablar de las tablas de posiciones de la Liga Española. Vamos a hablar, yo pondría un tema de la sub-17 de las damas, que bueno, que lamentablemente perdieron en la semifinal frente a Corea del Norte. Y bueno, las renovaciones dentro del Real Madrid. Ok. Y los partidos de Champions que tuvimos hoy, que vamos a tener mañana. Y los partidos de Champions que yo vi, el de Juventus contra Lyon, que ganó Juventus, que Buffon paró un penalti y Juventus en inferioridad numérica, el mexicano Cuadrado metió un golazo. Ok. Bueno, vamos a empezar con la jornada de liga, la reciente jornada de liga, que empezó pues el día viernes, como ya es costumbre, que ahora hay partido viernes, sábado, domingo y lunes. Y entonces el viernes empataron a cero Las Palmas, que está teniendo un buen arranque de temporada, y el Español. Luego el sábado pues hubo hasta cuatro partidos. Y con los siguientes resultados: Leganés 2, Sevilla 3, ahí se cayeron a goles. Yo pude ver parte del segundo tiempo de este partido. El Sevilla recién en el 85 pues marcó el gol de la diferencia. Ante un Leganés muy combativo en su propio campo. Barcelona 4, Deportivo La Coruña 0, que este partido fue importante porque reapareció Leo Messi después de esa lesión que todos conocemos. Una goleada de escándalo: Atlético Madrid 7, Granada 1. Goles de Carrasco, que metió un hat-trick. De Gaitán, el argentino, que metió dos goles. De Angelito Correa, el otro argentino, que metió otro gol. Y de Thiago. Esa fue la goleada del equipo de Simeone. Y por último, en Sevilla, pues el Real Betis 1 y Real Madrid 6, que con este resultado pues sale de la racha aquella que habíamos comentado, que tenía una serie de empates encadenados. Yo le conté hasta cinco partidos seguidos empatados al Real Madrid. Y en este partido pues goles de Varane, de Benzema, de Marcelo, un par de goles de Isco y de Cristiano Ronaldo. Esa fue la goleada del Real Madrid a domicilio. Y luego entonces el domingo se terminó la jornada con Alavés y Málaga empatando a uno. El gol de Málaga fue de nuestro compatriota Roberto Rosales. El otro compatriota, Juanpi, fue expulsado ya cuando terminaba el partido, en el 94. Atlético Bilbao 3, Real Sociedad 2, en un duelo de rivalidad regional. Sporting de Gijón 1, Valencia 2. Y Villarreal, en otra goleada, pues le mete 5 al Celta de Vigo. Villarreal 5, Celta de Vigo 0. Con estos resultados, pues la tabla de posiciones. Entonces las posiciones, pues el Atlético de Madrid continúa de líder por diferencia de goles. Tiene 18 puntos, lo mismo que el Madrid, pero tiene 4 goles más en el agregado, en los goles. La diferencia de goles. El Sevilla sigue con 17. Barcelona sigue con 16, los mismos puntos de Villarreal, pero al igual que el Atlético de Madrid, pues el Barça tiene mejor diferencia de goles con respecto al Villarreal. Y hasta ahí entonces dejamos la tabla, para no, por razones de tiempo. En la después de esa jornada, pues hubo partido de Champions League. Aquí lo vamos a buscar. Y el día de hoy arrancó entonces las hostilidades con los siguientes resultados: Sporting de Portugal 1, Borussia Dortmund 2, Leicester City 1, Copenhagen 0, Brujas 1, Porto 2, Lyon 0, Juventus 1, que es el partido que tú estabas mencionando, Real Madrid 5, Legia de Varsovia 1, que te voy a dejar que comente ese partido ahorita, y otro resultado: CSKA de Moscú 1, AS Mónaco 1, Dinamo de Zagreb 0, Sevilla Fútbol Club 1. Buen resultado para el Sevilla. Y por último, Bayer Leverkusen 0, Tottenham Hotspur 0. Entonces, tú no viste el partido del Madrid, viste fue el de la Juventus, ¿no? Yo vi de la Juventus y vi parte del Real Madrid, pero puedo hacer un resumen de los últimos partidos del Madrid. Adelante. Partiendo de que Casemiro, Modric y James estaban lesionados, pero James ahorita ya se reincorporó. Es decir, por ejemplo, en el último partido del Real Madrid, el que hizo funciones defensivas o un medio polivalente fue Kovacic. Y entonces, que no lo habían usado casi nada de Kovacic, como que mostró lo que fue y lo que pagó el Real Madrid, lo demostró hoy. Pero el Real Madrid echa mucho, bueno, el esquema de Zidane que lo había hecho con Casemiro, que era el medio centro, que era muy recuperador de pelota y que aliviaba mucho a Kroos y a Modric, que Modric sigue lesionado. Lo tuvo que cambiar, es decir, parece que Zidane no tiene como una especie de modelo definido, sino que lo tiene que ir cambiando por las lesiones que tiene y por el equipo que tiene. Y aparte que se han hablado también de ¿cómo se llama? De hacer flujo de caja, pero ya con la sanción que tiene la FIFA sobre el Real Madrid, yo no sé si Florentino hará alguna transacción en diciembre para hacerle cupo a alguno de los jugadores. Es decir, bueno, no sé si lo va a decidir o va a consultar con Zidane, pero. Y también estoy leyendo ahorita que aquí dice el lado de ESPN que hace 3 horas dice que se ve que Cristiano Ronaldo aún no está en plenitud, y yo no veo hoy eso en uno de los partidos, en el partido que entró Lucas Vázquez, que entró como sustituto, y más bien sí, Cristiano, en vez de agarrar la pelota, como que se la está pasando a otro, a Bale o a Lucas Vázquez, en este caso que te estoy refiriendo, pero es que yo creo que ya los años han empezado a mermar, o las lesiones, o no tiene el mismo arranque que tiene antes Cristiano, y que está más joven, que es Bale, ahorita está tomando la batuta de la delantera del Real Madrid. No sé qué opinas tú. Yo opino que quizá lo activaron antes de tiempo, porque él viene de una lesión que todos recordamos ahí en la final de la Eurocopa. Y yo creo que a lo mejor él todavía no estaba al 100% para estar jugando estos partidos. Pero todos sabemos que CR7, pues él sí, le podemos criticar muchas cosas, pero no le podemos criticar que se esconde, pues él nunca se esconde y siempre quiere jugar todos los partidos, pero ahí es donde el director técnico tiene que hacer valer su autoridad, ¿no? O también la otra hipótesis mía es que él quiere asegurarse ganar el Balón de Oro, y él quiere seguir jugando aunque no esté el 100% de su, no sé, qué opinas tú, de sus condiciones físicas. Yo creo que el Balón de Oro lo tiene seguro. La Eurocopa la ganó, no él, la ganó Portugal sin él prácticamente, porque no hizo mayor cosa. Pero el hecho de que él era el capitán de Portugal y que levantó la copa y tal, que sea, todo eso es muy mediático. Y además ganó la Champions Real Madrid, entonces yo creo que con esas dos cosas ya tiene asegurado el premio. Entonces yo creo que por ahí no va la cosa. Yo creo que más bien la cosa va porque el Real Madrid está en una operación renueva. Y tú tienes algo que quieras comentar de esa feria de renovaciones que ya empezó. Bueno, la feria de renovaciones que faltan renovar es a Cristiano Ronaldo, a Bale, y el otro es, hay un tercero, Modric. Pero aquí dice que hace 13 horas que Modric amplió su contrato con el Real Madrid hasta el 2020. Es decir, solamente okay, entonces ya renovaron Kroos y Modric entonces. Sí, entonces solamente quedan Bale y Cristiano Ronaldo. Y yo leí unas declaraciones de Bale, o bueno, o atribuidas al círculo de Bale, que él quería ganar el mismo dinero que Cristiano Ronaldo. Bueno, el tema es que tú puedes interpretarlo de distintas maneras. El mismo dinero en cuanto a sueldo anual, o el mismo dinero en cuanto al paquete del contrato, porque si yo fuera Florentino y yo voy a renovar a uno y al otro, yo no le puedo dar los mismos años a Bale, que es un jugador mucho más joven, que lo que le puedo dar a Cristiano, que ya está digamos próximo a que empiece de cuesta abajo en la rodada, me parece a mí. Bueno, yo creo que eso va a ser un punto de inflexión, porque si no complacen a Cristiano Ronaldo, bueno, o a la gente de Cristiano Ronaldo, que es Méndez, el portugués Méndez, a lo mejor van a tener problemas con Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo se va a creer que le den, que lo traspase. Entonces yo no sé qué equipo va a querer agarrar a Cristiano Ronaldo con la ficha que él le paga. Pues yo creo que yo leí una vez que Florentino quería construir Real Madrid alrededor de Bale. Y tiene sentido porque es el jugador que te puede ofrecer mayor cantidad de años de aquí en adelante. Bueno, y aparte de Bale tiene una posición atlética tan buena o mejor que Cristiano Ronaldo. No sé qué tú opinas sobre eso que estoy diciendo yo. Yo creo que Cristiano Ronaldo tenía una condición atlética muy buena en sus primeros años en Real Madrid y en toda su carrera en el Manchester United, pero yo creo que esos años ya pasaron. Yo creo que ya Cristiano Ronaldo no es el mismo, ya se queda más arriba, cazando güiro, como decimos aquí en Venezuela, y yo creo que Bale, tanto por fútbol como por condición física y juventud, pues le tiene la ventaja en este momento a la hora de una renovación. Sí, pero ¿qué equipo de Europa o de China o de donde sea puede pagar la ficha de Cristiano Ronaldo? El Chelsea, el Manchester City, el Liverpool, el Manchester United, aunque yo no creo que Cristiano Ronaldo quisiera juntarse otra vez con Mourinho, o Mourinho con Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees? Pero yo creo que eran amiguitos. No lo sé. Yo creo que son dos gallos del vestuario que no se llevan muy bien. Pero bueno, estamos especulando. Mira, lo que no es especulación es que el día de mañana continúa la jornada de Champions y entonces vamos a tener unos partidos bien interesantes. En Bulgaria, el Rostov recibió al Atlético de Madrid, que viene en una racha victoriosa de sus últimos 5 partidos, ha ganado 4 y un empatado. El PSG recibe al Parque de los Príncipes al Basel, al Basilea. El Dinamo de Kiev recibe al Benfica. Napoli al Besiktas. El Celtic de Glasgow recibe al Borussia Mönchengladbach. El Arsenal recibe al Ludogorets. El Barcelona, en el partido de la jornada, recibe al Manchester City de Pep Guardiola y de Claudio Bravo. Vamos a ver cómo lo reciben. Y por último, partido que también se ve interesante, Bayern de Múnich recibió al PSV Eindhoven de Holanda. Pues por supuesto que tiene mucho morbo el partido del Camp Nou. Declaraciones van y declaraciones vienen, y Pep Guardiola, pues por supuesto, hablando bien de Luis Enrique también hablando bien de Pep Guardiola, que es su gran amigo, que esto que aquello, pero que hay que ganar. Y vamos a ver, en primer lugar, con qué alineación sale el equipo culé, que ya Messi disputó minutos en el segundo tiempo, como yo estaba comentando antes, en el partido de liga. Apenas el segundo balón que tocó ya metió un golazo en combinación con Neymar. Ahí el tridente está aceitado. Ese tridente seguro va a estar desde el vamos. La duda pues viene en la media cancha. Pues yo me inclino a pensar que si Iniesta está bien, que Iniesta también disputó algunos minutos, pues entonces pues debería ser una media cancha con el equipo de Gala, que es Rakitic, Busquets e Iniesta, aunque está el turco Arda Turán, que puede jugar tanto en la media cancha como arriba. Y en la defensa, que es donde han habido más lagunas últimamente, pues yo pienso que se va a decantar por la pareja de centrales de Piqué y Mascherano, que es la que más garantías ofrece, porque el francés Mathieu, pues eso es una de cal y otra de arena. En el lateral izquierdo tengo mis dudas, porque si bien Jordi Alba ha venido siendo en los últimos años el titular, pues este año el francés Digne le ha estado disputando esa titularidad y ha estado jugando muy bien. Y en el lateral derecho ahí sí hay problemas, porque Sergi Roberto anda lesionado, no creo que llegue al partido de mañana. Y entonces ahí veríamos que yo no creo realmente que le dé la oportunidad a Les Vidal, porque su oportunidad era el fin de semana y ni siquiera lo convocaron. De manera que a Les Vidal ya yo estoy, ahorita sí estoy seguro de que sale en el mercado de invierno. Y entonces, bueno, alternativas ahí, pues pudiera probar a pierna cambiada a Digne. Si pone a Jordi Alba en la izquierda, pues entonces puede jugar con Digne en la derecha. O si se recupera un Titi, pues entonces un Titi pudiera ser central junto con Piqué. Un Titi lleva ya varias jornadas que no juega, pero pudiera estar ahí en el centro de la saga con Piqué. Y entonces un experimento que él hizo en días pasados, en el partido de fin de semana, que fue poner a Mascherano el lateral derecho. Entonces ahí es donde, en esos dos laterales, donde está mi duda para el partido de mañana. Y bueno, y que Ter Stegen, que es el titular indiscutido, a pesar de sus pifias en hace un par de partidos, pues que se centre y que no se ponga a inventar cuando tiene el balón en los pies, que quiere hacerle sombrerito a los delanteros del equipo contrario. Eso es lo que yo quería comentar de los partidos de mañana. Voy a tratar de ver el del Barça, que va a ser a las 2:45 hora local. Las posiciones. Bueno, ¿tiene algún comentario de estos partidos mañana? No tengo un comentario. A ver si hay que ver cómo rueda la pelota y bueno, después veremos los comentarios cuando veamos los resultados. Okay, pues ese partido del Camp Nou, pues por supuesto que va a echar candela, porque aunque él lo ha negado, por supuesto que lo tiene que negar, pero hay mucha tela que cortar, en el sentido de que Pep Guardiola ha estado digamos que sondeando la Masía y varias perlas que hay por ahí que todavía no han subido al primer equipo. Y entonces, bueno, así como se llevó a Thiago Alcántara para el Bayern de Múnich, pues, y se llevó a Claudio Bravo para el Manchester City, pues dime. Ahorita acabo de leer ESPN que dice, Pep Guardiola dice que él no está atentando a Messi ni a nadie para que se vaya con él. Pero, bueno, es que tiene que negarlo, ¿no? Sería el colmo que dijera que es verdad. Bueno, sí, eso es verdad. Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que la Masía ahorita no tiene la entidad de los 6 o 8 jugadores que sacaron cuando Pep Guardiola los promocionó para el primer equipo. No sé si te está. No, pero siempre hay uno que otro que despunta y cualquier equipo, pues, sobre todo el Arsenal, que es un especialista en eso, en hacerle ofertas a los jóvenes para que se vayan para allá. Pero entonces, bueno, yo espero que Pep Guardiola no le dé por imitar a Arsène Wenger en ese sentido. Las posiciones de los grupos de la Champions. Dado la jornada de hoy, son las siguientes: el Arsenal, el grupo A. Arsenal 4 puntos, lo mismo el Paris Saint-Germain, estos equipos van a jugar mañana. Lo mismo el Basel y el Ludogorets, tienen un punto cada uno. En el grupo B, que también van a estar jugando mañana, Napoli tiene 6 puntos, Beşiktaş tiene 2, Benfica tiene 1 y Dinamo de Kiev tiene 1. Grupo C, que también juega mañana. Barcelona 6, Manchester City 4, Celtic 1, Borussia Mönchengladbach no tiene puntos. Grupo D, también está jugando mañana. Atlético de Madrid 6 puntos, Bayern de Múnich 3 puntos, Rostock 1 y Eindhoven 1. El grupo E, el AS Mónaco 5 puntos, el Tottenham Hotspur 4, Bayer Leverkusen 3, CSKA de Moscú 2. El grupo F, Borussia Dortmund 7, Real Madrid 7, está bien disputado este grupo, por lo menos en la punta, y el Sporting sigue con 3 puntos, el Legia no tiene puntos. En el grupo G, la revelación, el Leicester City tiene 3 partidos jugados, 3 partidos ganados, 9 puntos. El Copenhagen tiene 4, el Porto tiene 4, este es el equipo de Iker Casillas. El Club Brujas tiene 0. Y por último, la Juventus, el grupo H, la Juventus tiene 7, el Sevilla tiene 7, también están empatados en la punta estos dos equipos. El Lyon tiene 3 y el Dinamo de Zagreb tiene 0. Bueno, partner, a ver, para cerrar, tú tenías un tema por ahí que es el del Mundial Sub-17 femenino, a ver. Bueno, sí, yo tenía un tema del Mundial Sub-17, que bueno, que eliminaron a las muchachas capitaneadas por la Deina Castellano, la eliminaron en la semifinal la norcoreana 3-0. Yo creo que hicieron un gran papel. Y otro tema así como más de fondo, que es que Venezuela hasta juvenil se tutea hasta con Brasil, hasta con Argentina, hasta con Uruguay. Pero Bueno, antes de que siga con eso, que es un tema muy interesante, debo atajarte en el sentido de que han hecho un buen papel, pero todavía les queda un partido. O sea, tienen opción de terminar de tercero. bueno, sí, bueno, terminaste el cero, pero ellas querían llegar a la final, ¿no? Claro, para mejorar el resultado anterior. Por supuesto. Ok. Entonces adelante, te interrumpí. Sí, sigue con tu comentario. Bueno, mi comentario es que el fútbol inferior venezolano, a pesar de que no tiene también todas las facilidades de los países así grandes, así como Brasil, como Argentina sí, los países victoriosos como Colombia o como, bueno, que en cambio nosotros en las mayores vamos de último y no vamos ni remotamente vamos a clasificar. Venezuela, a mi parecer, hasta la que le llaman será la sub-19, no la sub-20. La sub-20, la sub-20. Bueno, hasta los sub-20, Venezuela le da la pelea a todos los países de Latinoamérica. En cambio, cuando llega a la selección de mayores, bueno, ahí es cuando es la torta con velita, que ya sabemos porque Venezuela no tiene una planificación, porque los equipos no tienen divisiones inferiores, porque los equipos no tienen abonados, porque es un juego. Porque son una cofradía de gente que lo que les interesa es estar en el poder desde hace 29 años, La plancha viene siendo presidida por Rafael Esquivel por primera vez en estas elecciones, que son en marzo del año que viene. Por primera vez se ha presentado una plancha que no incluye a Rafael Esquivel. Bueno, sí, por el lío del FIFA Gate, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y bueno, hay tres candidatos: el actual presidente González, el ex seleccionador Richard Páez y el también ex futbolista y, digamos, comunicador social Tony Carrasco. Entonces, esos tres candidatos pues se van a disputar la presidencia de la FBF. Estuve leyendo por... Eso fue un tema que tocamos hace como dos o tres podcasts. El tema del estatuto electoral. Y leí algo de que el estatuto va a ser modificado en estos días. Va a haber una reunión de directorio para tratar eso. Y se va a ampliar un poco. No todo lo que pedían Páez y Carrasco que se hicieron. De que, por ejemplo... se le diera oportunidad al universo EPE de jugadores para poder participar, eso no va a ser así, pero sí se va a ampliar un poco el... O sea, se va a llegar como un punto intermedio. No va a ser como lo tenía Rafael Esquivel, que era una cofradía que siempre votaban por él. Ahorita van a votar un universo más grande de votantes. Entonces se le va a dar opción a todos los equipos de primera y de segunda división. Pero no va a ser así con los jugadores. Los jugadores va a ser como está ahorita, que va a ser prácticamente un representante de los jugadores. Entonces, bueno, por lo menos, si bien no se logró todo lo que se quería, pero sí va a haber un poquito más de justicia, vamos a decir así, en la elección. Y ojalá, yo no tengo nada en contra de Laureano González, pero es lo que es un delfín de Esquivel. Y yo lo que quisiera es ver ahí un poquito de sangre fresca, pues, bien sea Carrasco, bien sea el profesor Richard Páez, cualquiera de los dos. Si yo votara, que no voto por supuesto, pero si yo votara, mi voto sería para uno de ellos dos. Vamos a ver qué pasa, todavía falta bastante para marzo. Yo estoy de acuerdo contigo porque si un continuismo sería González, y yo hasta como, bueno, yo creo que tiene más experiencia Richard Páez, también más controversial que Tony Carrasco, pero cualquiera de los dos. Pero si a la hora de la verdad yo preferiría a Richard Páez, que ha vivido toda su vida del fútbol, bueno, no del fútbol, porque el Richard Páez también es médico, traumatólogo y todo, pero, sí, señor. Pero dio un cambio al fútbol venezolano, que cuando él tomó el timón de la Vinotinto. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, esto es un tema que pique y se extiende, porque de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas y vamos a seguir tocando ese tema. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, partner. Yo creo que está bastante redondito el podcast. Bueno, sí. Le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que es, en primer lugar, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog rivalesfutbol.blogspot.com, y también estamos en iVoox. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Ángel. Nos vemos. Chao.